una cosa que no me quiero olvidar es de concretizar las propuestas nuestras en José C. Paz. Bueno, nosotros hemos, además de trabajar en base a esta caracterización que mencionábamos antes del estado de José C. Paz, de quiénes son los responsables, de las variantes que se presentan, es mostrar, bueno, como contrapartida a esto, el FIT se plantea un programa reivindicativo de 5 puntos y que es el programa detrás del cual llamamos a sumarse a la población para defenderlo. En primer lugar, el tema de la planificación urbana, que creemos que es lo más deficiente que tenemos en José C. Paz, poder pelear por una planificación urbana que esté acorde a las necesidades reales del distrito, que permita garantizar los servicios esenciales para todos, agua, luz, gas, electricidad, etcétera, para todos los habitantes del distrito, que lo que se tiene que hacer en José C. Paz justamente es eso, es una planificación urbana acorde a las necesidades reales del distrito. En primer lugar, que garantice los servicios esenciales básicos a todos los habitantes. En segundo lugar, estamos por un plan de obras hídricas integral importante, porque José C. Paz tiene infinidad de inundaciones. Tiene zonas que se inundan históricamente hace más de 30, 40 años, y sobre todo porque ya en esa época hubo un déficit en la planificación urbana, claro. Digamos. Por ejemplo, hay barrios que se inundan porque hace 50 años, cuando todavía no eran barrios, eran una laguna. Y después, en una época de sequía, se loteó. Las casitas de acá, Saavedra Lama, yo me acuerdo dónde estaba la laguna, porque yo vivo acá, tengo claro. Un año. Y ahora, por esa misma calle, mirá, me hiciste acordar. Por esa misma calle, por la que vengo de mi casa hasta acá, sí, se inunda, porque aparte hay una deficiencia con las bocas de tormenta, todo eso que no funciona. Claro, bien. Entonces, bueno, creemos que uno de los puntos esenciales de José C. Paz también es eso. Es un plan de obras hídricas integral, profundo, que solucione los problemas de inundaciones en todos los barrios. Claro, pero ahora sí, ahora lo pienso como un trabajo más difícil que antes de hacer todos los barrios. Exacto. Porque... Claro, ahora es mucho más difícil. Mucho más complicado. Claro, ahora es mucho más difícil porque una zona inundable, antes de habitarla, claro, vos o levantás el terreno o organizás, sí, un plan de obras hídricas y después construís. Una vez que el barrio ya está construido, es mucho más difícil. Porque tenés que encontrar todas las caídas necesarias para que el agua desagote en función de los niveles, etcétera. Es dificilísimo. Por eso, por ejemplo, es uno de los grandes problemas que existe en el barrio Parque Jardín, junto a cuyos vecinos nos hemos movilizado varias veces, porque el barrio Parque Jardín era eso. Parque Jardín era una laguna, naturalmente. Cuando mi viejo era chico, iba a nadar ahí. A jugar con los pibes ahí. Vos decís, bueno, hoy es un barrio. Y el barrio, sí, obviamente se inunda. Obviamente. Y no se hace nada. Digamos, promesas y promesas desde hace miles de años. Y bueno, en época electoral, sí, cortaron la calle, pusieron unas vallas, un par de máquinas que pasan una vez cada un mes, rompen algo, mueven algo de lugar, la obra sigue sin avanzar y no se ha resuelto nada. Por otra parte, lo que nosotros queremos destacar es que un problema enorme que tiene José C. Paz es el problema de vivienda, digamos, ¿no? Llegando hasta la radio, pude atravesar fácil 6 barrios completos de casas absolutamente precarias, instaladas casi encima de los basurales. Bueno, el problema de vivienda en José C. Paz es gravísimo, por eso acá necesitamos un plan federal de viviendas concreto, real, la reapertura, porque acá está cerrado, y que además sea un plan federal de viviendas que esté bajo estricto control de los propios vecinos, para terminar con el manejo punteril de este plan, y sobre todo porque no podemos, el municipio, hace 2 semanas tuvimos una entrevista, por una serie de problemas vecinales y qué sé yo, que después de una movilización entramos a discutir con el intendente. Y el intendente decía, bueno, no podemos hacer nada. No podemos hacer nada. No baja fondos Nación, el plan federal de viviendas está cerrado. Y bueno, no tienen casa, no tienen casa. Entonces dejamos librada su suerte a la población de José C. Paz a que se muera. O sea, ¿no se le ocurrió pensar que parte de su trabajo era tratar de solucionar eso? No se hacía cargo de la responsabilidad. Solamente administra la plata que viene. Sí viene, como dice él, que no le mandan nunca. Bueno, pero si no le mandan a él, que le queda, no sé, a otros otros distritos. Partidos, a otros distritos, que bueno, no quiero pensar en Malvinas, por ejemplo. ¿Viste? Pero bajo esto, bajo el plan de obras públicas, obras hidráulicas y construcción de viviendas, además, es una de las únicas posibilidades que tiene el distrito de generar puestos de trabajo genuino para la población desocupada de José C. Paz. Porque el otro cuento con el que nos corrieron en José C. Paz fue con el polo productivo. Entonces, lo reciente de la creación del polo productivo, el polo productivo terminó siendo un lugar donde el que trabaja ahí recibe por salario un plan de la Argentina Trabaja. y continúa la línea de precarización laboral que el municipio ya sostiene con sus propios empleados municipales que tienen negro o fuera de convenio, etcétera, y que lo sostiene pagándoles el valor de un plan social, que está muy por debajo de un salario que cubra la canasta familiar, ni que hablemos de un salario mínimo, no llega ni al mínimo del salario. Con lo cual, digamos, estas cosas también están pensadas dentro del programa de Frente de Izquierda, la generación de puestos de trabajo genuinos. Por otro lado, y en relación a eso, es el tema de las cuentas municipales. Para nosotros es fundamental el planteo de que los libros de las cuentas municipales deben ser abiertos y el manejo de los recursos y de los fondos debe estar bajo control de los vecinos. Nosotros creemos que solamente integrando, solamente abriendo los libros del municipio podemos saber en qué se gasta la plata y quién la maneja. Y que eso, para que sea transparente, la única manera es que lo controlen los propios vecinos. Porque si vos sabés que el presupuesto de José C. Paz se planifica de mano de la conciencia de los vecinos con las necesidades que hay, el orden de prioridades y de urgencia, dónde tiene que ir la plata, vos mismo te vas a encargar de que la plata llegue a donde tiene que llegar, porque en algún momento llega a la obra que necesita tu propio barrio. Otra de las cosas que nosotros queremos señalar es esto de que la posibilidad de que entre un concejal de izquierda en José C. Paz también tiene que ver con eso. Con poder permanentemente denunciar y plantear esto, imponer la discusión sobre qué pasa con el presupuesto, por ejemplo. Hoy no hay concejales de izquierda en José Paz. No. El Consejo Deliberante es 100% Frente para la Victoria. Voto a mano alzada, sobre cerrado y lo que te imagines por detrás. Sí. Claro. Y se apoyan solamente los proyectos oficiales. Y no se discute. Todo esto que nosotros discutimos acá no existe en las discusiones del Consejo Deliberante. No se discute ni la obra pública, ni la obra hidráulica, ni el problema del transporte, ni de la luz, ni nada. Todo esto no se discute. Por eso nosotros necesitamos concejales de izquierda. Porque necesitamos imponer la discusión de esta agenda urgente en José C. Paz. Porque si no, nos hundimos para siempre. O sea, hay que empezar a organizar una alternativa para que esta agenda se imponga en la discusión. Y si adentro del Consejo Deliberante, uno imponiendo la discusión, igual probablemente no consiga nada, pero motoriza y tracciona una movilización popular por fuera. Entonces vos decís, bueno, la bancada del Frente de Izquierda, que está puesta en función de denunciar los manejos corruptos de dinero, del ocultamiento del uso del presupuesto público, bueno, ese concejal movilizará una marcha porque queremos que se abran los libros municipales. Traccionará una movilización popular y acompañada de los medios de comunicación locales, etcétera, porque queremos la transparencia en el presupuesto público, porque queremos que los ciudadanos sean los que manejen el destino de los recursos. Entonces, digamos, abre una perspectiva de una discusión distinta en José C. Paz y que va a permitir seguramente aprovechar este momento histórico y político, que es un momento donde está tan mal todo, donde nadie te puede clarificar sus propuestas porque todas las propuestas que pueda decir cualquiera tienen que ver con el ajuste a los trabajadores. Es un momento propicio para desarrollar una alternativa de estas características. Y de hecho, venimos constatando que es una alternativa en progreso permanente. La otra vez lo escuchaba a Altamira, cuando no sé quién, a Pitrola, en un programa televisivo le decían, bueno, pero ustedes son la izquierda marginal, que no los vota nadie. Y Altamira decía, Pitrola decía, no nos equivoquemos. Nos estamos reproduciendo preocupantemente, alarmantemente para el capitalismo. Todos los compañeros luchadores que integran las listas del FIT son trabajadores. Y dentro de sus lugares de trabajo o de estudio son los que llevan adelante las luchas particulares por las reivindicaciones de esos lugares, digamos, los docentes peleándonos por salario, condiciones de las escuelas, frente a la burocracia sindical en el sindicato, los estudiantes peleando por las condiciones de estudio, por los edificios propios, por los planes de estudio, las becas, los viajes que tiene que financiar la universidad, etcétera, los compañeros del hospital mercante, las enfermeras, ¿no? Entonces cada uno en sus lugares de trabajo da sus batallas, y en todos esos lugares de trabajo, la izquierda ha dado un salto espectacular. Venimos de un proceso en el que, por ejemplo, los docentes de Neuquén conformaron una lista única de oposición contra la línea oficialista y ganaron el sindicato provincial. Hoy el sindicato provincial de Neuquén Docente está conducido por una alianza entre todos los sectores antioficialistas, conducido políticamente por la izquierda revolucionaria, por la agrupación Tribuna Docente, cuya principal dirigente es una compañera del Partido Obrero. El mismo proceso se ha dado en Provincia de Buenos Aires. Los docentes, que son miles y miles y miles de votantes de Provincia de Buenos Aires, han dado un batocazo fabuloso en las elecciones sindicales y se han recuperado 11 seccionales de los sindicatos docentes de las manos del kirchnerismo. Entre ellos los más importantes y con mayor cantidad de afiliados, como Matanza, La Plata, Ensenada. Al mismo tiempo, ese proceso lo podemos verificar en las universidades. O ganan los frentes de izquierda en las listas de las universidades, o hacen unas elecciones impresionantes por encima del 40% de los votos en todos lados. Lo mismo pasa en los hospitales, las juntas internas, las elecciones de delegado, luchando contra todo el fraude del aparato del Estado, por supuesto, pero aún así, con esas imposiciones de trampas y fraudes, etcétera, la izquierda ha dado enormes muestras de progreso en función de que hay una consideración diferente de las propuestas de izquierda. Digamos, la gente que ya ha hecho una experiencia de las conducciones estudiantiles, gremiales y políticas en todos los planos, que ya hizo una experiencia con el kirchnerismo y asiste a su derrumbe y su agotamiento, y ha comprobado que no le ha dado una salida, que ya han hecho la experiencia de la mano de los de derecha, liberales, del menemismo, del de narvaísmo, etcétera, y ese tipo de cortes propatronales, y que han hecho experiencias de la mano de otros sectores de centroizquierda o de izquierda democratizante. Entonces, bueno, que por ahí han participado en algo o han simpatizado con gente como la del MCT, que después termina haciendo un acuerdo con Pino, que cuando Pino acuerda con Carrió, ya demasiado patronal, se echan atrás, arman otra alianza y viven haciendo juntes y rejuntes que no defienden los intereses de los trabajadores, no genuinamente, porque hacen alianza, más allá de que puedan tener un programa lindo, como señalaban, no hacen una defensa concreta en los lugares concretos donde las luchas se plantean de los intereses de los trabajadores. Pino Solanas habrá hecho mucha película, pero junto a los trabajadores tercerizados del ferrocarril no estuvo. Cuando pasó todo lo que pasó con Mariano Ferreira, no estuvo. Entonces, la izquierda viene dando muestras de crecimiento importantísimo en todos los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, y eso es expresado hoy en las encuestas de cara a las elecciones de agosto y las de octubre. Entonces, es el momento propicio para apostar a esto. Bueno, y después a comentar una cosita más, ¿no?, que tiene que ver con nuestro distrito y con las propuestas del Frente de Izquierda. Es que José Cepaz sufre de un problema terrible de contaminación ambiental. José Cepaz, hace un tiempo que se sabe que el SEAMSE está a punto de colapsar y demás, y que se corren rumores de la instalación de un SEAMSE en José Cepaz, y que es algo a lo que tenemos que estar atentos, porque no queremos que José Cepaz sea el segundo SEAMSE, porque de hecho ya funciona de esta manera en la propia José Cepaz. José Cepaz es uno de los pocos municipios de la zona cuyo servicio de recolección de residuos no está privatizado, no está en manos de una empresa, no ha sido licitado y depende del Estado. Entonces el propio municipio, que es el que tiene empleados municipales que recogen la basura, vacía sus camiones de basura en lugar de llevarlos al SEAMSE en el fondo de los barrios. Y de hecho ya lo viene haciendo, ¿no? O sea, ya viene contaminando las napas de agua, viene contaminando los suelos. Por supuesto que esto acarrea infinidad de enfermedades, además de la contaminación ambiental puntualmente que se puede hacer sobre el arroyo, sobre las tierras y sobre las napas de agua, se está enfermando a la gente. La cantidad de casos que aparecen, que esto lo conocemos por nuestros compañeros que trabajan en los hospitales, porque oficialmente ni siquiera se asientan en los libros de los hospitales estos casos, la cantidad de casos de enfermedades relacionados con problemas cutáneos y respiratorios que se han incrementado terriblemente, casualmente, entre pobladores cercanos a estas zonas de basural. Claro. Inclusive se desarrollan algunas enfermedades que tienen que ver con la asimilación en el cuerpo de metales pesados que provienen de arenas negras y demás, para los cuales los médicos, como no pueden diagnosticar lo que de verdad tiene la gente, tampoco le puede dar la medicina adecuada. Y el municipio ha estado haciendo una distribución de medicina clandestina en negro, fuera de los libros, para este tipo de enfermedades por metales pesados, para no tener que blanquear el tema, ¿no? Entonces es gravísimo lo que está pasando. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera ponernos en mente de que una de las banderas que tenemos que tomar para luchar en José Cepaz es ponerle un freno a los basurales, decirle no a los basurales y reorganizar el servicio de recolección y tratamiento de residuos en José Cepaz bajo control de los trabajadores y vecinos, porque si no, nos vamos a tapar de basura, nos vamos a enfermar y nos vamos a empezar a morir por contaminación por basurales. Y esto es algo que, bueno, del resto de las propuestas de los candidatos de José Cepaz, prácticamente no se habla, no se tiene en cuenta, porque el problema está lejos y en el fondo de los barrios. Mi nombre es Paula Jove. Perfecto. Voy como primera candidata a concejal por el Frente de Izquierda, secunda Sandra Becerra, que es la compañera que dirige la organización del barrio Néstor Kirchner. Y bueno, van a encontrar, para la gente de José C. Paz, van a encontrar nombres conocidos. Hay históricos luchadores docentes, delegados del Hospital Mercante, estudiantes de las distintas universidades y colegios de la zona. Así que es una lista interesante, integrada por luchadores sociales, por gente muy honesta, muy trabajadora, y que tienen claro que hay que defender este programa y que además de llamar a desarrollar esta alternativa, movilizándose y a votar al Frente de Izquierda, nosotros lo que queremos señalar es que si empezás a considerar votar al Frente de Izquierda en José C. Paz, interiorizarse por sus propuestas, y decidís votar, vení a cuidar tu voto. Sumate a una inmensa campaña de fiscales, porque fiscalizar José C. Paz es terrible. Porque tenés el régimen de punteros de las votaciones en José C. Paz, que son los jefes de escuela. No sé si los han visto alguna vez. Que no es ninguna autoridad electoral de la Junta Electoral, pero te ponen un jefe de escuela en cada escuela. Fiscalizar es bravo, entonces... y llegar a todas las mesas es difícil, entonces bueno, como las posibilidades de sacar un porcentaje que nos permita acceder a una banca, hay que cuidarlas como oro, porque no sabes si 10, 15 o 100 votos te definen que entre o no un concejal, en ese sentido es que llamamos a colaborar masivamente con la fiscalización. Queremos invitar, por supuesto, a todos los aquí presentes en la radio a fiscalizar para el Frente de Izquierda y que todos los que se quieran sumar a fiscalizar para el Frente de Izquierda se pongan en contacto con nosotros a través mío, del Facebook, a través de la página del partido, escríbanos mail, llámenos por teléfono, comuníquense, dejen sus datos en la radio para fiscalizar y los chicos de la radio nos van a avisar. Perfecto. Súmense a una campaña de fiscalización para el FIT.